cuevas y todas me recabían. Arrancamos caravanas siempre por un par de días. No teníamos caretas, queríamos seguir, seguir de gira en gira tomando un poquito de azúcar. De ayudín. Mema, trabamos. Quiero que me des un poquito de ayudín, seguir mi caravana hasta morir. Quiero que me des un poquito de ayudín, vamos a tomar ayudín. Un poquito de azudín, un poquito de azudín.